Pasqui y la teosofía, mi filosofía desafía. Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos, estáis escuchando al Pistolero Zurdo. En el 107.3 de la FM, a través de internet en www.radiocuca.org, Radio Cuca, la radio libre de Asturias. Como cada sábado a eso de las 11 de la noche y después de nuevo desorden mundial, comienza el Pistolero Zurdo y el caballo relinchando. Bueno, después de unas cuantas semanas que que no hemos estado por aquí, por unos motivos o por otros, pues volvemos, volvemos con los micros cayéndonos. Volvemos con invitados y volvemos para hablar un rato pues con unos amigos y viejos compañeros sobre un tema que está de bastante actualidad. Ya sabéis que aquí solemos o intentamos tratar temas de actualidad política, social y tal. En este caso vamos a hablar con Emilio de Podemos. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias por invitarme, José. Nada, aquí hay que dar voz a, ya sabes que estoy en la radio libre, aquí hay que dar voz a todo aquel que tenga algo interesante que decir, y vosotros tenéis muchas cosas interesantes que decir. Está aquí de Podemos porque vamos a hablar hoy sobre Podemos. Tenemos ahí, pues encima de la mesa hay una alternativa, un movimiento, no sé cómo definirlo muy bien, a ver si hoy somos capaces de salir aquí con las ideas claras que está aquí encima de la mesa, que hay que tratar, y bueno, este es el programa para tratarlo. Nos acompañan también un par de contertulios habituales también de este programa, a ver si somos capaces de sacar un poco de micro. Aquí está, tengo por aquí al Trovador. Buenas noches. Buenas noches, Trovador, aquí otro convencido de Podemos, y al compañero de Anedonia. Buenas noches. Y un poco más escéptico. Sí, un poquitín. Un poquito más escéptico. Entonces, bueno, la idea era traer, bueno, pues contertulios, además de los, que son de los habituales aquí, además de a la gente de Podemos, pues para que esto lo intente hacer una especie de, bueno, pues de debate, de confrontamiento dialéctico de opiniones e intentar pues sacar alguna idea en claro. Algunos tenemos unas posturas, otros tienen otras, otros tienen la contraria. Entonces, entre todos, pues a ver si aplicando eso de la dialéctica sacamos algo en claro. Y nada, pues para no hablar yo como siempre, que hablo demasiado, vamos a empezar, Emilio. Voy a preguntarte algo muy, muy sencillo, muy básico, que yo creo que el punto de arranque. ¿Qué es esto de Podemos? ¿Qué es otro partido político más? ¿Otro movimiento social? Definos un poco tu punto de vista, ¿no? Como militante o como persona que estás implicada en el proceso de esto de Podemos. Cuéntanos un poquitín. Sí, lo primero yo creo que decir que estoy aquí, participo en el proceso de Podemos, pero no soy de Podemos porque Podemos no tiene afiliación, no tiene ficha. Uh-huh. Puedes entrar y salir y participar en las asambleas cuando te dé por la gana, ¿no? Yo creo que, y por tanto, pues afortunadamente no tengo que ejercer de comercial de ninguna marca electoral ni de ningún proceso político y vengo aquí a afinar los argumentos, a cuestionar cosas y aprender un montón, que yo lo que siempre hago con vosotros. Uh-huh. La pregunta de qué es Podemos yo creo que ayuda poco a clarificar. Yo creo que es mejor para ver las cosas como algo en movimiento. La pregunta no es qué cosifica, sino qué proceso, en qué contexto surge y uh-huh. qué es lo que puede pretender. Cuando organizamos las primeras asambleas de Podemos, le planteamos a la gente cuatro preguntas que nos parecían fundamentales. Dividimos la asamblea en grupos, después de hacer una breve presentación para aquella gente que tuviese, pues que quisiese algún tipo de certeza y pocas podíamos ofrecer en aquel momento. Cuatro preguntas. La primera, ¿qué es lo que te ha traído aquí? Segundo, ¿en qué no quieres que esto se convierta? Tercer lugar, ¿qué te gustaría hacer tú? ¿Qué puedes aportar? Y en cuarto lugar, ¿con quién? ¿Quiénes son tus cómplices para este crimen que era romper la crónica anunciada de una muerte electoral, que era lo que se anunciaba, ¿no? Entonces yo creo que Podemos, en lo que a mí corresponde, pues es un intento de abrir un frente más. Venimos de los movimientos sociales, venimos de poner el cuerpo en muchas batallas y no porque no sepamos qué hacer, sino precisamente porque nos vemos con fuerza y con ganas de golpear no solamente con el puño izquierdo y de frente como solíamos hacer, sino sacar la derecha a pasear y pegarles donde no les esperan. Y surge pues una iniciativa que ahora mismo pues tiene una materialización pues dentro de un proceso electoral, que es una de las cosas que desde esa izquierda de puño directo y demás que hablabas antes, es una cosa que, bueno, pues que choca, que critica, que, bueno, porque no es parte de la estrategia que se está llevando a cabo, ¿no? Desde mucha izquierda radical, pues lo último en lo que se piensa es en presentarse a, pues, a unas elecciones, a un proceso electoral, además que, bueno, que se hablaba que estaba en pleno, vamos, la democracia ahora mismo representativa tal y como está planteada, el no nos representan y todos estos gritos de batalla de los últimos años, pues como parecía que era lo que había calado, y de repente de ese 15M, ¿no? Del cual pues hay mucha gente que está ahí participando, uh-huh. de 15M y todo lo que vino con él, ¿no? El stop desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Surge una iniciativa electoral, en cierta medida no, ahora mismo la concreción de ese proceso que se va generando es ¿por qué electoral y por qué gastar en esas fuerzas en un proceso electoral? ¿Cuál es la por qué surge esa estrategia? Porque bueno, en principio es algo que parecía que nos quedaba lejos, ¿no? Sí. Presentarse a unas elecciones, sí. no era parte del guión que hacía unos años surgía ahí, ¿no? Sí, yo creo que cambiaron muchas cosas, sobre todo con el ciclo de luchas que abre el 15M y con el acelerador de las políticas de austeridad que nos están obligando a hacer cosas que no pensábamos que tendríamos que hacer. Seguramente todos estábamos mucho más cómodos o en casa o en participando en nuestras pequeñas movilizaciones, nuestras historias que, como decíamos justo antes de entrar al programa, nos permitirían acabar nuestros días con una tumba y una lápida que ponga pues fui el más coherente, ¿eh? Estuve en la izquierda hasta el final, hasta podían hacer un documental con nosotros en blanco y negro y contando lo bonito que fue perder. Pero esto va demasiado rápido y en esa guerra, en ese conflicto de trincheras, de posiciones que parecían un poco paralizadas, ¿no? El 15M abrió posibilidades, después llegaron las mareas, nos encontramos con la conflictividad laboral que obliga a las empresas a coordinarse, pero sentíamos que la cosa estaba muy paralizada. En un momento determinado tú estás ya acostumbrado a unas líneas del frente y lo que te planteas es lanzar paracaidistas al otro lado e intentar liarla, donde sabes que tus compañeros van a seguir en la trinchera y muchos de nosotros seguimos manteniendo nuestra participación en espacios políticos en los que realmente nos sentimos a gusto, pero dijimos aquí hay que arriesgarse y hacer una cosa distinta. ¿Por qué las elecciones? Porque yo creo, desgraciadamente, para mucha gente la participación, la política, siguen entendiéndola como votar cada cuatro años. Es decir, ese es el punto de partida. No, no, eso nos gustaría, sino lo que hay que problematizar. y por tanto genera una percepción en la gente, y en este caso las elecciones europeas, que son las que abren el ciclo electoral, uh-huh. una percepción de que la estructura de oportunidad política se abre. O sea, mientras que el 15M, ¿por qué el 15M tiene un efecto? Entre otras cosas porque coincide con unas elecciones. Es decir, la gente sale, hay que hacer algo, hay que aprovechar este momento, y después entra en una espiral en la que se amplía, mucha gente entra a participar, hay muy inmovilizaciones súper importantes, pero que también la cosa, tú ves los límites que tiene, ¿no? La gente se cansa de pelear, yo personalmente tengo miedo de que el umbral de lo que estamos dispuestos a soportar baje lo suficiente como para que esto se vuelva tolerable, y eso hace que en un momento determinado surja una oportunidad. Yo creo que mucha gente ya teníamos en mente el dar esa batalla en el campo institucional, y lo institucional no se reduce única y exclusivamente a lo electoral, pero pensábamos más seguramente en el campo de unas elecciones municipales, ¿no? Con candidaturas con gente de los movimientos sociales, candidaturas de resistencia quizás, o incluso unas autonómicas, ¿no? Pero nos pareció importante el hacerlo en este momento y aprovechar una iniciativa que no controlamos, que viene de alguien como pues Pablo Iglesias y Íñigo Rejón, Teresa Rodríguez y gente pues que está en Madrid, la mayor parte de ellos, uh-huh. pero que abre una oportunidad, una ventana de oportunidad que decidimos que había que arriesgarse a intentar aprovechar y a ver qué pasa. ¿Y qué se espera de presentarse a estas elecciones? Porque entiendo que se hace con una estrategia, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, pero ¿cuál será el objetivo final después de ese, del día después de esas elecciones? ¿Qué? Yo creo que la estrategia, si este proceso tiene interés, será porque mucha gente se ponga a pensar cuáles tiene que ser la estrategia. Es decir, uno de los objetivos que por lo menos para mí tiene que tener es politizar espacios, abrir debates allí donde no se habían tenido. O sea, yo creo que Podemos no tiene que ser una iniciativa pensada para que gente que esté en movimientos sociales además implique en hacer política en el campo institucional. Esto tiene que servir para ofrecer una interfaz de participación a quien no había encontrado nuestras herramientas, un espacio donde sentirse cómodo para participar, con todos los riesgos que eso tiene. Uh-huh. Por tanto, ¿cuál puede ser el objetivo? Lo primero, en un escenario que se presentaba como un lago congelado, en el que algunos llegaban, las elecciones, llegaban a él a patinar con total tranquilidad, sin haber medido el grosor de ese lago, y estoy pensando, por ejemplo, en Izquierda Unida y en gente que aspiraba pues a pasar de, vamos a tener en vez de 8, 9 o 10, y ya con tener unos pocos asesores más, chachi, ¿no? Lo que son, vamos a decir, los aparatos. No estoy pensando en los militantes ni en la gente que apoya electoralmente esta iniciativa, ¿no? Alguien llega, tira una piedra a ese lago, se empieza a resquebrajar y empieza a mostrar que la capa no era tan gruesa como se pensaban y que simplemente con la boca cerrada no se podía generar la ilusión necesaria para aumentar considerablemente los resultados electorales. Pero eso es simplemente abrir la brecha. Tendremos que ver qué da de sí, y no es una cuestión meramente de alcanzar uh-huh. representación ni presentar las instituciones, que no podemos obviar su importancia, pero tiene que ser mucho más ambicioso, ¿eh? Y coordinado con otras expresiones de lucha que ya están en la calle y en otros espacios, incluso institucionales. Uh-huh. Claro, porque a mí se me plantean, te los pongo encima de la mesa, dos escenarios, ¿no? El día después. El primer escenario es que, bueno, pues que Podemos pues coja y bueno, resulta que tiene un apoyo considerable, ¿vale? No estamos hablando de número de representantes ni nada de esto, sino bueno, pues que tiene, veis que cuaja, ¿no? Que veis que, bueno, que hay un que pues, saca X diputados, eurodiputados, lo que sea. Ese sería el escenario, pues uno de ellos, el óptimo, ¿no? Pues bien, lo hicimos, salió adelante esto. Y otro escenario es que sería, bueno, pues una cosa que podría tener cierto interés, desde mi punto de vista, si seguís con esa dinámica, ¿no? De seguir trabajando en esa base, en esos movimientos sociales, en llevar otras voces al Parlamento, el hacer que ahí se hable de otras cosas, el sacar quizás a medios de comunicación y demás, que pues, van a tener que dar cancha en alguna, de alguna forma, a las acciones que se lleven a cabo, que pueda tener, pues eso, aumentar un poco, digamos, como catalizador de aumentar ese movimiento, lo cual también nos plantea en otro escenario a posteriori de cómo gestionar todo eso, que podría ser la parte ilusionante, pero a mí yo tengo... Tengo el otro escenario, que es el escenario de Podemos se presenta y saca, pues nada, ¿no? No llega a tener representación o saca uno o dos eurodiputados, toda la ilusión, todo el trabajo que está llevando a cabo mucha gente y demás por detrás, pues como digamos, no sé, yo igual veo ahora mismo a Podemos como la última esperanza blanca, ¿no? En plan de, bueno, parece que son los únicos que ahora mismo tienen otro discurso, salen a la palestra con otras cosas, hay gente muy interesante ahí, porque, bueno, los conocemos ya, a los más cercanos de Podemos de aquí de Asturias, os conocemos, ya sabemos cómo sois, cómo funcionáis y la coherencia que tenéis detrás en vuestras luchas y en vuestro día a día. Y claro, entiendo que hay un proceso de quemar, de que se quemó una etapa. Ambos escenarios me parecen arriesgados. O sea, son dos escenarios que quizás lo que hablábamos también antes de empezar, ¿no? Estamos en un momento de que hay que plantearse a, no sé si a tumba abierta o a cara o cruz o a vida o muerte, ¿no? Si son términos muy grandilocuentes. Pero bueno, sí que son situaciones, estamos en una situación en la que ser tibios no nos va, lo que dices, nos va a hacer, bueno, pues toleramos esto, bueno, voy librando, pues y nos quedamos ahí, ¿no? Y esto, pues, entre comillas, ganaron o hicieron o consiguieron lo que querían. Digo, ambos escenarios me resulta tan complejos. A mí me parece una muy buena idea y me parece que hay un trabajo detrás muy grande y yo valoro a todas las personas que están haciendo ese trabajo, incluido a Pablo Iglesias, que a mí me, y a Íñigo Errejón y a toda esta gente que lo lanzó, que lanzó la pelota al ruedo, porque me parece que hay que tener cierta valentía en hacerlo. O sea, yo creo que ellos sí que podrían pensar también si estarían más cómodos no haciéndolo, ¿no? Porque las consecuencias son muy profundas, ¿no? No es una acción que vaya a quedar en olvido, sino que exige una implicación. O sea, que me parece que todos los eslabones de esa cadena que es Podemos tienen mucho mérito. Y a lo que tú estabas diciendo, creo que es un error analizar el fenómeno Podemos como si fuera solo el fenómeno Podemos. O sea, eso nos impide, no estamos viendo el bosque. En Cataluña hay una gente que son las CUP, que están haciendo política de base, desde los ayuntamientos, y tienen una representación en el Parlamento. Puede ser mucha o poca, te puede parecer bien o mal, pero forma parte de este debate. Yo, hay un punto por el que a mí me gusta mucho la idea, que es cuando uno ve Cataluña, uno puede ver que aquello es un reino de taifas, donde hay una gente que está luchando allí por un ideal absurdo, o puede haber el magma que hay debajo. Entonces, a mí, lo que me interesa desde hace mucho tiempo de Cataluña es todas las alternativas económicas que están surgiendo en Cataluña. De todo tipo. Son energía, están produciendo energía y vendiéndola en cooperativas, la cooperativa integral, el otro, lo de más allá, posibilidades infinitas, aquí no existen. Y yo veo las CUP como una parte más de ese proceso. De la misma forma que se puede autogestionar esto, aquello, lo otro, también la participación política la podemos autogestionar y podemos aprender. Porque lo que, a mí, ¿qué me parece bien del 15M? Me parece bien ir allí a gritar a una plaza o tal, todo el mundo es ahora del 15M. Tal. No, yo, lo que a mí me puso frente el 15M fue mi absoluta ignorancia, es decir, porque estamos allí y ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo organizamos? ¿Y cómo hablamos? No tenemos ni puta idea. O sea, el programa, la ideología alemana, la sabemos a la perfección, pero después, a la hora de la verdad, yo me acuerdo un día que estaba allí y digo yo, hostia, lo que está intentando aquí es dificilísimo. Estamos intentando llevar a la práctica lo que habíamos leído tantas veces. Y la política es proceso, pero es proceso de aprendizaje porque partimos de la nada, ¿entiendes? Partimos de la nada. Yo le veo un punto muy importante a esto de Podemos en esta línea, como yo lo argumento. Yo el otro día fui al acto de Podemos y había 700 personas en una sala. ¿Bien? Es un hecho insólito. Yo pocas veces estuve en 700 personas en una sala. Y yo creo que una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que, voy a responder a lo que tú decías, es que la política no está ahí para responder a nuestras expectativas. Es decir, no es el diálogo de, yo me doy cuenta de un detalle, mismamente estando en el bar después pasa un candidato y dice, no me defraudes. No van por ahí los tiros, no es tú me defraudas, tú te presentas, vamos a conseguir algo. No, el proceso no es ese. El proceso que yo le veo interesante a Podemos es que hay alguien que sube y pone una bandera así en un sitio. Puede ser absurda, verde, roja, amarilla, de cualquier color. Y la gente se empieza a organizar en torno a ellos. Eso, que es una cosa muy común, porque somos una comunidad política, aunque no lo sabemos, entonces empezamos a darnos cuenta de que somos realmente una comunidad política. A mí la política siempre me interesa muy poco. Pero o somos una comunidad económica o no vamos a sobrevivir ninguno aquí. Urge, Entonces, todo aquello que sirva para que seamos capaces de ver que el otro existe y que o nos relacionamos con el otro o lo sabemos hacer o no vamos a sobrevivir. O sea, no, cuando digo no vamos, no es un cataclismo, te digo que sí, sí, que nos vamos a necesitar, o sea, y ¿cómo no vamos a necesitar dar una respuesta a esta gente? Yo el análisis, cuando hablamos de el capitalismo financiero, que parece una cosa muy extraña y tal, está afectando concretamente en la vida de las personas a un nivel muy profundo, ¿no? Va a afectar más, porque ahí en la Unión Europea, que yo nunca estuve a favor de presentarse, pero esta opción me hizo pensar, dentro de un año se va a discutir el Tratado de Libre Comercio, que ya están aplicando las medidas oportunas para poder llegar a firmarlo, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede diferenciar capitalismo financiero y casta, son lo mismo, no existen el uno sin el otro. Entonces, si no somos capaces de una cosa tan sencilla, sencilla entre comillas, de una minoría que está destruyendo la vida de una mayoría, no te digo ya de quitarlos a ellos y ponernos nosotros, sino de hacer que eso se tambalee mínimamente, entonces es que todos los tratados de política no nos sirven para nada. Es la sensación que tengo yo. Si encima pasa un detalle que yo creo que es fundamental, tío, que a mí es lo que más me llama la atención y lo que más me hace apoyar las cosas. Porque si no hubiera talento, si yo podría decir nombres, no quiero ofender a nadie, pero si los que estuvieran encima del escenario fueran tal cual y Pascual, pero no, tío, es que hay gente lúcida, tío. O sea, es que hay gente que lo sabe hacer bien, tío, que igual fuimos capaces de entre nosotros, tío, generar personas que sean capaces de llevar ese proyecto adelante y de ponerle cara y saber estar y saber defender. Pero bien, y yo en ese análisis coincido plenamente. Estoy de acuerdo en que, pero y la respuesta es el entrar en el juego electoral, porque todo eso se podría hacer sin entrar en un juego electoral, que quizás sea el punto en el cual pues mucha gente no entiende el porqué. Todo eso que está diciendo es cojonudo, hay gente que lo está haciendo en mayor o menor medida, quizás hay que hacerlo mejor. Podemos es una gente que lo está, o Podemos, o la gente que estáis dentro de Podemos lleva haciendo eso ya en sus movilizaciones, sus luchas diarias. Pero ¿en qué momento eso se tiene que transformar en proceso, en participación en un proceso electoral? Mira, yo sin, es la, sin, es el, sí, es el, yo te digo, mi razonamiento antes de que surgiera esta iniciativa es ¿para qué vamos a ir a votar a las elecciones europeas si es una institución que es profundamente antidemocrática y tal y no sirve para nada? ¿Para qué vamos a votar a las elecciones municipales? También es una... Yo siempre hice este análisis, pero yo siempre voté a Ribi, por ejemplo. Está mal decirlo, ¿no? Porque uno tiene que mantener cierto estatus y tal. Pero ¿sabes por qué lo voté? Porque lo conozco. Sí, cuando sí, voy sí. por la calle... yo también hablo, lo voté, hablo con lo, él también lo voté en, entonces Salvador. Bueno, yo tenía mis ideas y siempre fui de abstenerme y tal, pero siempre me pareció un tema interesante. Yo creo que si Podemos no se hubiera presentado a las elecciones, nadie hablaría de este tema. Y como dijo Emilio, podemos vivir en un mundo fantástico de gran participación política, ni siquiera esta radio, que es un medio alternativo, estamos discutiendo siempre, la gente no participa. Pues en la política en general, como no tenemos cultura de que nosotros podemos resolver nuestros problemas, vale más que lo resuelva otro, porque así no solo no nos esforzamos, sino que le echamos la culpa de todo. ¿Entiendes? Que es el detalle donde yo creo que estamos muy acomodados. No, bueno, estos son estos tíos y tal, esta gente, no. Bueno, bien, yo creo que sí te puedes presentar, que sí puedes estar ahí, que sí se pueden hacer cosas, que no se escribirán en los libros de texto dentro de 25 años, pero que pueden generar cosas alrededor, tío, que es eso, ser conscientes de que somos una comunidad, que puede ser interesantísimo y que puede ser muy brillante tener una opción política que lo pueda representar. Puede ser Podemos, puede ser otra, puede ser la que sea, no tiene por qué ser esta. Este es un intento que puede salir mal y bien, pero hostia, y si sale bien, o sea, y si sirve para que podamos hablar, tío, no sé, no creo que haya nada que perder salvo aprender, tío. Sí, yo creo que planteabas cuestiones que son claves, ¿no? Y que, bueno, hacen complicado porque el análisis en un contexto que, yo insisto, el tiempo del que disponemos yo creo que es limitado, que hay muchos frentes de lucha abiertos y que Podemos o lo que sea que intente dar la batalla en el campo constitucional forma parte de ese repertorio, y si no, no tiene sentido. Es decir, si pensamos que es la última esperanza blanca, es que se está haciendo mal, porque si no, efectivamente, lo que estás haciendo es depositar todas las expectativas en una única herramienta, pensando que cómodamente, con ir a meter una papeleta, vamos a salir de ese atolladero. Mucha gente de la que vaya a votar a Podemos no tiene esa mentalidad que está hablando Javier ahora mismo. Tiene la mentalidad de, bueno, ah, mira, estos. Sí. Y después va a pedir explicaciones. Sí. Y no van a... A lo mejor no están participando en otras luchas y tal. Pues a lo mejor están jodidos. Les gusta Pablo Iglesias porque vieron la tele. Sí. Y dice, este chaval a mí me mola, le voto. Pero dentro de la misma dinámica, el mismo rol, de eso que hablamos, de esa gente que no está... No tiene esta profundidad de acción política o de pensamiento político o de análisis de la realidad, ¿no? Como estamos aquí planteando. O sea que Claro, pero es que si, sin herramientas que lleguen a esa gente, entonces no tiene sentido ninguno. Es decir, yo creo que el interés de Podemos es ampliar el llegar a esa otra gente. Quiero decir, el debate sobre Podemos no puede ser un debate dentro del gueto de a ver cómo lo hacemos y entonces esto es la más guay, son unos socialdemócratas traidores o son tal. A mí eso es que me da exactamente igual. O sea, y a mí lo que me interesa es que puedo construir con la gente que normalmente no participa en nuestras historias. Y frente a eso estamos encontrando, yo creo, reacciones interesantes, ¿no? Y que son totalmente contradictorias con la tradición que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque nunca quisimos liderazgos mediáticos, porque cagábamos para quien aparecía por la tele, porque nos parecía que era muy mal. Pero resulta que tú vas a repartir un panfleto en el que la gente que pasa a tu lado quizás pase de largo o te lo coja, porque ahora la gente coge más panfletos que lo que cogía antes. Pero si tú le preguntas, ¿tú conoces a Pablo Iglesias? Y entonces se paran y te miran y dicen, sí, lo escucho en la televisión. Y abres un diálogo, pues claro, yo puedo ser un demente y perder esa oportunidad o decir, no, pues tengo que aprovecharme de lo que hay. Y cuando se llegue el apagón mediático y no sea Pablo Iglesias, pues tendré que buscarme. Pero es que si esto sale mal, peor no podíamos estar. Cuando decimos, es que joder, vaya porquería, esto se viene abajo, no, volveremos a las trincheras de las que en las que estábamos o ya nos inventaremos, porque yo creo que en ese sentido lo hemos visto, cada vez que han intentado matar al 15M ha surgido una nueva historia dando respuesta a ese supuesto aumento de agotamiento, no sabemos qué hacer, hemos perdido la orientación estratégica y política, pero resulta que la gente cuando se ve jodida busca soluciones. Entonces, si es que estuviésemos ahí jugándonos, teníamos un panorama en el campo institucional, insisto, no es política, porque la política yo creo que está en muchos otros sitios, y no solamente electoral, porque la batalla es mucho más compleja que presentarse a unas elecciones. Y ahí es la segunda parte de lo que tú estás planteando. ¿Qué haces si, imagínate tú, llegas a ganar? Y ganar tienes que redefinirlo, porque no puede ser ganar dos eurodiputados, eso no es ganar. Ganar es que tú hayas conseguido que más gente se incorpore a ese proceso y que quiera participar y decir, pero ¿por qué van a seguir estos tipos gobernando nuestras vidas si no tienen ni puta idea? Y además es que se están haciendo todo lo posible para acabar con las nuestras. Entonces, ganar sería que funcionase el nervio político, organizativo, de gente que hasta ahora no empatizó o no se movilizó con otras propuestas que les hicimos. Yo creo que hay un punto así de inflexión, esto lo digo en general, tío, para... de los que quieren cambiar las cosas, los que queremos cambiar las cosas. Yo creo que hay un principio, tío, que es que para cambiar algo tienes que, al principio, tienes que valorarlo. Entonces, si no valoras, tío, mismamente la lucha electoral, no, nosotros no la valoramos, porque siempre nacimos con ella. Igual otra persona que haya tenido que partirse el culo por esa posibilidad, pues sí la valora, nosotros no. Yo a esto le veo un tema muy generacional. Lo hablé con mucha gente, es generacional decir Podemos no es un partido político, es código libre. Eso, pues claro, nosotros lo podemos llegar a entender, porque para nosotros es algo normal. Podemos llegar no a entenderlo y seguir pensando que es un partido, porque nuestro esquema de pensamiento no quiera salirse de ese guión. Pero es que realmente es código libre, realmente es una herramienta que podemos utilizarla nosotros aquí si creemos que oportuno y si no, no. Entonces, estamos hablando de ella porque hubo gente que creyó oportuno utilizarla. Yo, el otro día, saliendo del programa de Abel, que estuvimos ahí hablando un cacho largo sobre este tema, me decía Abel, no, hostia, yo me acuerdo un día en el programa de José que tú ya defendías a Syriza. Y cuando subí aquí, es verdad, yo ya hace tiempo que tal, porque es una cosa que yo llevo tiempo estudiando, porque a veces... la opinión o pensar requiere esforzarse, tío, que es algo que no tampoco tenemos, esforzarse en hablar con otro, esforzarse en informarse, en ver qué pasa allí, qué piensa aquel. Eso es cultura política también, y eso es un proceso de aprendizaje, y eso se tiene, yo creo que es algo a valorar. Y me acuerdo, tío, me acuerdo antes de la que subía, creo que este es un tema generacional, y creo que esta generación de los que estamos aquí, de los que se presentan, que mira si menos dos o tres, están todos entre 30 y 45 años, somos los que nacimos con todo este circo, ¿no? Se debate entre dos posiciones, ¿no? Que yo me acuerdo el último programa que estuve aquí, que pusiste ahí el del Club de la Lucha, diciendo aquello de somos la mierda campante, tan nunca vivimos una gran guerra, y yo me indigné, porque creo que ese es el discurso, tío, más individualista y más hedonista y más perjudicial para nuestra propia generación. Es decir, asumimos toda esa miseria, nos pegamos entre nosotros para encontrar algo de sentido a la vida. Yo acababa de venir de ver a Ada Colau en el Milán, y lo que me parece interesante es lo que dijo ella, que dijo, no, yo un día decidí en la vida no ir de cena con mi marido, sino ser una militante de base, ¿entiendes? Eso, es decir, llegar a la conclusión de yo voy a hacer algo con mi vida que sea interesante para mí y para los demás, tío. Yo creo que ahí es donde todavía esta generación tenemos mucho que demostrar, tío. Porque cuando vemos este nivel de vida que tenemos, que todos despreciamos, pero después todos utilizamos, tío. Cuando criticamos el Estado, que yo siempre fui muy crítico con el Estado, pero el Estado de bienestar es una cosa que todos criticamos, menos cuando nos ingresan el dinero en el banco, ¿entiendes? O sea, no podemos llegar a ese nivel de cuestionamiento porque nos parece una barbaridad criticar el Estado, trabajar, ¿entiendes? Todo eso no lo construimos nosotros, nos vino dado por nuestros padres, nuestros abuelos, que murieron luchando por tal o cual bandera, que fueron de este bando o del otro. Entonces nosotros tenemos que ahora pues aportar algo, ¿eh? Podemos, es una solo una posibilidad, hay muchas otras, pero yo le veo ese punto generacional de decir, coño, nosotros para qué estamos aquí, para qué estudiamos todos ahí 50 carreras que nuestros padres nos mandaron allí, pues resulta que ahora hay un montón de ingenieros, ahora hay un montón de gente que estudia ciencias políticas que puede coger ese discurso que nos estaban vendiendo de tal, de la democracia, darle la vuelta completamente. Todo se puede plantear de forma absolutamente diferente, tenemos el talento, tenemos la posibilidad, coño, pues vamos a abrir una puerta, no solo en este sentido, sino en todos, que yo creo que también que nos falta la lucidez para verlo en todos los sentidos, o sea, no solo verlo en el terreno político, sino verlo en todos los sentidos, joder, ver que tenemos que decidir lo que queremos hacer. Yo creo que, por ejemplo, el 15M tuvo un efecto desolador para mucha gente. Yo creo que de los compañeros que nos conocíamos de movidas previas al 15M hubo básicamente tres reacciones. La primera, un ego dolido porque alguien estaba haciendo algo sin preguntarles ni pedirles permiso. Gente que se había preparado toda y mucho la vida. Y mucho mejor que lo que habíamos hecho hasta entonces, ¿eh? Y entonces, claro, esto era un dolor, ¿no? Que estuviese alguien haciendo la revolución, claro, corrieron a decir que eran unos ni puta idea, que dónde habían salido, que no sé qué, ¿no? Luego, gente que sin entender tampoco lo que estaba pasando, con un poco más de olfato político, decía, hay que meterse aquí, que es donde está la gente, y llevarlo a donde debería estar. La Talegón. Exactamente, ¿no? En el sentido, la versión capilla de la izquierda, que también la subo, ¿no? Decía, sí. No, pobrecitos, démosles un tiempo estos de las asambleas que están opinando, pero todavía no dicen lo que deberían decir, ¿no? Y yo creo que hubo una tercera reacción de quienes entendíamos que estaba pasando algo y que teníamos mucho que aprender. Que no éramos los más guapos ni los más listos, ni y que un montón de gente estaba poniendo ilusión y conocimiento haciendo cosas que nosotros no sabíamos hacer. Y sin desvalorizarnos, porque yo creo que nos tocó también pues unos años difíciles. Yo no volvería para nada a los años 90, por más que ahora sería... vivimos una crisis, aquello nos parecía ya la hostia, pues ahora muchísimo peor, sí. Pero yo no volvería ni jarto grifa, porque yo entiendo que hay mucho más potencial en la coyuntura que estamos viviendo ahora, y por lo menos, no sé, tendré la sensación de haberme muerto habiendo vivido algo, ¿no? Que eso no me pasaba. El otro día en un debate que nos invitaron en con un curso de Rubén Vega, querían que hubiese gente que tenía experiencias militantes con distinta edad, y estaba con Cándido, Javi Insumiso y yo, ¿no? Y yo comencé diciendo, joder, mi problema es que me equivoqué de año al nacer, porque llegaba tarde a todo, ¿no? Soy la generación que vivió el movimiento estudiantil en secundaria cuando ya se estaba desplomando, que vivió el movimiento antimilitarista cuando ya quedaba pocos insumisos en las cárceles, no supimos reaccionar a la abolición del ejército de conscripción. Vivimos la desindustrialización, pero también el momento más bajo de los sindicatos, que al mismo tiempo seguían siendo nuestros referentes a las movilizaciones, pero sin embargo nosotros no éramos obreros pata negra, que llegamos tarde absolutamente todo. Y esa tendencia se invierte quizás con lo que vivimos con el movimiento anticolonización, que es una expresión de, primero, que nos saca de la visión más provinciana, en una movida que pasaba en muchos sitios y nos conecta a gente de una determinada edad con lo que están haciendo en Praga, en Génova y en no sé dónde, metiéndoles miedo a unos tipos que nos parecían absolutamente intocables, pero no dejaba de ser una cosa que había alcanzado a los círculos militantes y que tenía lo que tenía, ¿no? Y a partir de ahí, pues vivimos en movilizaciones cada vez más masivas. La guerra de Irak, el tema del 11M, es decir, vemos que se va fraguando una historia que nos interconecta a mucha otra gente. Y yo creo que estamos en estas. Si alguien me pregunta por qué te metiste en esto de los círculos de Podemos y tal, ¿porque crea que es lo mejor que hay en el mundo? No. Es que yo creo que las coyunturas políticas no las escogemos. Es que cuando alguien decía, es que Syriza no se tiene que presentar por si acaso gana, digo, ¿pero qué es esto? O sea, hay que evitar no perder, no desperdiciar oportunidades sin caer en el oportunismo, pero el peor de los oportunismos es el de los principios, el que te dice, para no traicionar a mis principios no voy a hacer esto. Siempre hay que hacer algo más de lo que te digan tus principios, porque si no es que no te mueves. Entonces, sin desborde no hay construcción política, no hay salir de lo que estamos. Entonces, yo creo que, si alguien me pregunta, insisto, ¿por qué? Sí, pues porque el año que viene yo no sé dónde voy a estar. Porque esta sociedad me ha ido sacando de absolutamente todo, y por mi testarudez de no haber cogido lo que nos ofrecían supuestamente, pues ahora estás en una situación en la que estás arrinconado chupando hostias, pero como... Entonces, o te bajas del ring, o te pones, te sacas la mano de la espalda y empiezas a repartir tú también con los otros que están como tú. Yo quería añadir ahí a esa visión de los 90, hay un programa aquí en la radio que ya no se hace, que es Los Superpitagóricos, que son gente que tuvo la suerte de llegar tarde a los 90. Entonces hizo una definición de los 90 perfecta, tío. Se cayó por no ofender, pero yo lo animaría a que... Es más, lo que se cayó lo voy a decir yo. O sea, dale. Pero dijo que exclusiva. eran los 90, los 90 eran los años de las distopías, y es verdad. En los 90 aquí consumimos todas las distopías que no habían servido en Italia, en Francia, en Alemania, en donde sea, las consumimos aquí. Yo lo dije en el programa de Abel. Es decir, yo creo que el 15M y Podemos... Yo, que vengo de tres amigos en un parque pensando que son el movimiento revolucionario internacional... Lo éramos. Esto me parece... No lo pensamos, lo éramos. Me parece una situación fascinante. Me parece interesante discutir de Podemos. Me parece interesante estar en contra. Porque hay mucha gente que no ve necesaria esta herramienta porque ellos no lo necesitan. Que a mí me parece una cosa, tío, de sentido común. Yo a una persona que no ve... esto, o que no comparte nada de lo que yo estoy diciendo, me parece perfecto. Y mañana, entonces, ¿qué hacemos juntos? Sería la... O sea, porque hay millones de cosas que hacer juntos, aunque no te hagan ni... O sea, no compartas absolutamente nada de este discurso. Pero entre eso y estar debatiendo si en un local hay que poner una cafetera o no, me quedo con esto, tío. Es decir, dimos un salto adelante... que no fue gracias a nosotros, porque nosotros casi, que el cambio pasó por nosotros y cuando nos quisimos dar cuenta ya había pasado, ¿entiendes? No, pero, ni lo supimos, ni no, lo vimos, ni lo vimos venir. Pero es obvio, por eso yo creo que hay que contextualizarlo y ver que, joder, esto es una oportunidad. Antes Emilio decía una cosa afuera, no sé si afuera o dentro ya, que estamos en una crisis de régimen. Eso ya es un discurso que no lo dice aquí un tío en Radio Cucaracha, o sea, una cosa que se dice, coges un periódico que no se puede leer ninguno, coges tal, y ya se está hablando constantemente de la crisis del régimen del 78. Entonces, claro, eso es el contexto. Esto no se puede explicar sin el contexto. Entonces yo la pregunta sería, ¿realmente esto está, hay una crisis de ese sistema político que fue de la ley a la ley, que es el del 78? Y yo creo que sí, tío, que... que hay una crisis y que pensamos, tío, que ya predecimos el futuro. A mí es cuando me a mí tener dudas sobre lo que puede pasar y tal, eso me parece razonable. Pero ya decir, no, ahí va a pasar esto, esto otro, eso es un grave problema, tío, porque cimienta en lo que se basan todas nuestras relaciones, que es en la confianza, tío. Si yo creo que este señor que está aquí, dentro de 5 años, va a ser el presidente de Cajastur, le estoy faltando al respeto profundamente porque lo haya hecho uno del UGT. No, no, tío, que lo haya hecho uno del UGT no quiere decir que lo vaya a hacer todo el mundo. Que este haya sido un miserable, un traidor y un hijo de la gran puta no quiere decir que todo el mundo lo vaya a ser. Es más, si nos ponemos serios a estudiar, tío, que para eso nuestros padres dejaron el lomo, tío, pues deberíamos analizar los procesos, tío, de forma mucho más profunda. Y a lo mejor, tío, la UGT pasa eso porque su pensamiento político es todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo aquí. Parte de una vanguardia que cree lo que tiene que hacer, cree que la masa es una cosa inerte, que la puede llevar aquí o allí, que fue lo que hizo durante toda su historia, igual que el Partido Comunista. Yo no apoyo Izquierda Unida no porque no me guste las siglas o porque no me guste lo que diga Alberto Garzón, sino porque comprendo en profundidad todo el proceso de su pensamiento político. Y creo que desde ahí no se puede llegar de ningún sitio a ningún sitio. ¿Entiendes? Entonces, cuando estamos aquí razonando, yo veo que el proceso es a la inversa. No consideramos que la masa es una masa inerte que va a donde nosotros la dirigimos, sino que creemos que cualquier proceso que pueda hacer que las personas se autoorganicen para este motivo o para el otro, no va a hacer más que más posibilidades, más riqueza y más opciones que son buenas para nosotros. Cuando vemos las marchas del 22M, yo me indigné el otro día, porque están reclamando las migajas y tal, pero no nos damos cuenta, tío, que el sindicalismo está contra las cuerdas, tío. Que el sindicalismo, Comisiones Obreras y UGT están contra las cuerdas y lo están poniendo contra las cuerdas este, el otro, aquel. Uno era mi compañero, fue... Está contra las cuerdas. El 22M sale, tío, a pesar del sindicalismo, tío. No quiere decir que los sindicatos sean ineficaces, tío, o que no tenga que haber sindicatos, ¿no? Pero esas estructuras, tío, que eran correas de transmisión de lo que las vanguardias, la inteligencia socialista o comunista querían que las masas inertes fuéramos, están caos. ¿Vamos a dejarlos que vuelvan? Es la movida. O vamos a decir, oiga, están caos, no nos valen. O sea, esto es una crisis. Lo que viene después, no tenemos ni puta idea. Pero estamos metidos en esto. Esto es como un barco. Puedes creer que navegas en otro lado, ¿eh? Pero yo lo veo así. Entonces, creo que es una opción interesantísima, tío. Un momento, joder, para hablar y para decirlo y para llevarlo. Yo creo que hay una parte importante en esta idea de que el 15M, como antes trataba de decir, hizo de golpe a gente envejecer, gente que se sentía a la cresta de la ola, muy rápidamente se quedó desfasada, otros se rejuvenecieron, gente que decía a las plazas, joder, es que yo llevo esperando esto 30 años, llevaba 30 años de derrotas y quería ver esta historia, y otros que nos dimos cuenta de que nuestros mayores ya no iban a estar ahí ni para echarles la culpa de lo que no funcionaba, ni para sacarnos las castañas del fuego. Porque antes, cuando eres un chavalete, tú ibas a una manifestación y si había que enfrentarse a la policía o negociar con la policía, le echabas la culpa al que iba a negociar con la policía, ¿no? Era tu mayor el que iba allí y le decía a la poli, oye, venga, vamos por aquí, dame de media hora más. Y entonces tú podías gritar al recuperador, traidor, que me estás vendiendo. Pero claro, llegó un momento en el que ya los mayores ya no estaban ahí para dar la cara por ti. Y eso con toda la responsabilidad que supone. Yo creo que históricamente nos toca. O sea, es nuestro momento. O sea, toda la puta vida diciendo, ya estamos, lo que decías tú antes, ¿no? Venimos de los 90 de consumir todo eso. Ya tenemos una edad, ya estamos camino de los 40. Y es que o la historia nos pasa por encima o nos ponemos, ¿no? Ya te digo, sigo teniendo la duda de si eso tiene que ser... en un ámbito electoral. Yo quisiera que aquí el compañero de Anedonia, que bueno, pues es el, entre comillas, el más beligerante con el tema, de aportar a su punto de vista. Porque hoy estoy, aquí os escucháis el programa, os daréis cuenta habitualmente que hoy estoy más callado que habitualmente. Otras veces, cuando traigo a gente aquí a hablar de estos temas, participo mucho más, ¿no? Y pongo mis puntos de vista. Hoy estoy más como catalizador y como escuchante. Espero que os esté sirviendo tanto a vosotros como a mí esta... Hombre, yo estoy de espectador, la verdad, hay que reconocerlo. Porque ya que, claro, a ver, las cosas que dicen tanto Emilio como Javi, a mí me gustan, o sea, no tengo nada contra ellas. El problema que tengo es que yo, a ver, soy individualista, ya lo sabéis, y opino que para mí son contra la filosofía humana, o sea, contra el individuo, cosas como, yo creo que hasta cierto punto, sí, las ideas de base son todas muy buenas, pero es que se promueve la delegación. Y se promueve el personalismo. Decís que no, pero yo es que veo que sí. Yo veo que es un tipo ahí que es famoso y es el que está contando todo eso. Y a mí no me interesa. Y están proponiendo, vamos a montar una candidatura para que deleguéis en otras personas. Y a mí eso no me interesa. A mí no me interesa. No quiero yo decir que no interesa a los demás. Y lo que hablábamos también el otro día, que en mi programa... Que no dudo ni lo más mínimo que tengan unas intenciones sanísimas. Claro, lo que ocurre es que una persona como yo, que estoy, o sea, que me parece que la democracia en sí misma dañina. Y yo creo que el mero hecho de arrimarse a ella, de participar, y lo peor de todo, de participar encima con la ilusión, es horrible, va a destruir a mucha gente. Y estoy bueno, absolutamente convencido, no me gusta la palabra absoluto. Yo soy de los de ni siempre ni nunca, ni todo ni nada. Que prefiero no utilizar esos términos. Pero bueno, estoy, digamos, bastante convencido, no absolutamente convencido, pero sí bastante, de que se van a estrellar. En el sentido de que esos que van a, si es que salen, que van a salir, por la mera manera en la que funciona la democracia, una de dos. O van a traicionar, o se van a encontrar exagerando con una bala por el camino, o se van a caer por las escaleras, o van a ponerse malos, a ver si me entendéis. Yo la mi manera de verlo. Y respecto a todo lo demás que comentabais, yo estoy de acuerdo con absolutamente todo. Joder, vamos, en tomar la iniciativa, en no sé quién tal. Lo que ocurre... Que a ver, sí que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, pero eso oye también a lo mejor por la misma manera de ver el mundo y de ver la vida. Que llegue eso de decir, venga, pues vamos a intentar que la gente participe, vamos a hacer... No, yo quiero participar yo, si quiero. Y si quiero hacer algo, quiero hacerlo yo. No quiero que otros lo hagan, no sé... yo digamos que estoy por el tema del aprendizaje vicario. Si yo quiero que otros lo hagan, no les quiero animar a hacerlo. Es más, yo no quiero que otros lo hagan, quiero hacerlo yo. Y a lo mejor por el mero hecho de verme hacerlo a mí, hay otros que lo hacen de manera parecida, porque dicen, joder, se puede hacer, no sé. No sé si me estoy liando mucho, pero bueno, claro, la mi crítica ayer de... No es ni siquiera una crítica, es un verlo desde tan lejos... Que bueno, vale, que no veo muy bien la diferencia con lo demás que ya hay. Yo, aunque Javi hizo un análisis de por qué no le gusta Izquierda Unida y esto sí, porque es una historia que viene de sitio diferente, me da igual, viendo de sitio diferente y acaban igual, ¿qué más me da? No sé, no, en serio, yo conozco gente de Izquierda Unida que tiene también unas intenciones buenísimas. Y con eso no me hacen nada. A mí me hace algo el que veo que está haciendo una cosa que yo digo, meca, pues esto es interesante, lo estoy viendo y lo hace, y yo entonces veo que lo puedo hacer yo también. No delegar en él para que lo siga haciendo en mi nombre, sino hacerlo yo también. Y eso es que no, ni me interesa delegar en nadie para que lo haga, ni por supuesto me interesa. Mismamente, una persona que se crea quién para poder tomar en sí la delegación de otro, quiero decir, una persona que se crea quién para representar a otro, a mí, ya por ese mero hecho, esa persona es que no me interesa lo más mínimo. Ya para mí es que le falta muchísimo. O sea, hasta el día que entienda que no es quién para representar a nadie, ya le falta muchísimo. Ya, no sé. Lo dicho, es una reflexión que igual va un poquitín fuera de lo que yo probaba, pero bueno. Vamos a poner una canción así para retomar de nuevo esta vía que abres por aquí. Reordenamos las armas y volvemos a sacarlas a relucir, ¿vale? Hay una tercera opción, tío. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Seguís en Radio Cuca, seguís en el 107.3 de la FM, escuchando al pistolero zurdo y a sus amigos. A esta gente estamos aquí hoy hablando de Podemos. Y hablaba ahora el anedónico que os empeñáis, yo os pongo los pseudónimos y vosotros os empeñáis en llamaros por el nombre. Hablaba, sacaba unos temas que, bueno, vamos a ponerlos, si os parece, encima de la mesa. Uno es el tema de la representatividad, que bueno, salió antes un poco y demás, ¿no? El tema de por qué me tiene que enfrentar, y yo voy un poco más allá también. Y una vez allí, ¿qué se pretende hacer o qué se pretende obtener de las instituciones? Que es un tema, bueno, que todos sabemos, ¿no? El 1% que gobierna, la historia nos ha dado muchos casos de iniciativas populares potentes que triunfaron y cómo acabaron, ¿no? A mí siempre, de que empecé a ver a este chaval, a Pablo Iglesias y demás, de verlo hablar y tal, a mí me recuerda mucho a Allende. Allende fue un tipo que ganó con una iniciativa popular, que arrasó con una movida, bueno, comunista, socialista, no sé muy bien cómo denominar, pero era popular, basado en asambleas, en gente, y bueno, se lo llevaron por delante, ¿no? No quiero ser tan con eso, no voy ahí al tema de tal, pero realmente cuando quiero saber si detrás de esto, además de lo que habéis hablado antes, ¿no? De mucha gente que van a seguir haciendo cosas, y esto, bueno, pues esta representación política puede catalizar, entiendo yo, ¿no? Que se hagan, sigan haciendo cosas, que más gente participe, se incorpore un debate transformador de la sociedad, etcétera, etcétera. En la institución, ¿qué vamos a conseguir? Comentamos ahora aquí a micro cerrado lo de el caballo de Troya de las CUP, que se convirtió en los ponis de madera, ¿no? Ellos mismos decían, ¿no? Claro, una vez allí, hay unos recursos, unos esfuerzos, etcétera, que hasta dónde tenéis esperanzas de que eso se vea representado, porque está muy bien, es el caso que os ponía antes, ¿no? La gente deposita, porque va a depositar esas confianzas, va a delegar, como decía ahora el anedónico, va a delegar en vosotros o en Podemos, vamos a hablar de un montón de esperanzas y cosas, y una vez allí, pretendéis, o sea, ¿realmente creéis que se puede conseguir algo de esas instituciones? Algo, digo, a nivel de lo que están haciendo ellos, ¿no? Pues igual que el PP y el PSOE cambian la Constitución, ¿no? No es que sea algo sagrado, ni mucho menos. La cambian para aumentar la deuda, tal, o hacen la ley de desahucios express, etcétera, etcétera, que es lo que se acogen ahora. Cambian leyes económicas para jodernos la vida, cambian leyes sociales, cambian leyes a nivel de todo, de represión, etcétera, etcétera. ¿Creéis que se puede hacer, se puede revertir eso desde la posición de electoralista? O sea, una vez estéis allí en instituciones, porque a mí es un tema que, bueno, la gente va a exigir eso, no todos, pero gran parte de la gente que vote va a pedir, piensa eso, ¿no? Piensa, bueno, pues habéis ido en estos y no sé, pues volvemos a estar como hace unos años. Porque esa es la idea que tiene mucha gente. Mucha gente, hablas antes de las marchas 22, una de las críticas que yo sí que puede haber es, ¿qué queremos? ¿Estar como en los 90 otra vez o en los 2000? Con la página en el tal, currar, tener una televisión, ir de vacaciones, ¿vale? Que a lo mejor es lo que quiere la gente, no lo sé, ¿eh? También a veces pensamos que aquí hay que buscar la utopía socialista o comunista o anarquista o llámala como quieras, y la gente al final quiere comer, ir de vacaciones una vez al mes y ver el fútbol los domingos, porque mola el fútbol, ¿sabes? La realidad es así, de tozuda, ¿no? No van a hacer un debate sobre filosofía anarquista el domingo por la tarde, no, vamos a ver el fútbol. Entonces, ahí va la pregunta, que ya me lié, como siempre, ya voy saltando tal. ¿Qué se pretende obtener de esas instituciones? Yo creo que, esto es, por lo menos para mí, que yo no tengo experiencia ninguna y reconozco que mis conocimientos son muy limitados. Yo creo que el simple hecho de haber planteado esta cuestión nos está obligando a pensar e investigar y prestarle atención a otras experiencias. Hasta cierto punto lo veo como decía antes, la tropa que envías al otro lado del frente, que, bueno, tú puedes tener una imagen satélite de qué va el rollo, pero hasta que no te ves en el campo no sabes lo que de posibilidades tiene el asunto, ¿no? Yo sé lo que ellos hacen con esas instituciones, y no solo con las que están las instituciones, que nadie se crea que esto se acaba ahí, porque detrás de un corrupto tiene que haber un corruptor, y la batalla no es ni mucho menos única y exclusivamente en unas instituciones que encima están huecas hasta cierto punto por dentro, ¿no? Pero bueno, insisto, forma parte de los nidos de ametralladoras que quiera tomar, y partiendo también de la constatación de que no solo con la calle estamos siendo capaces de revertir esas políticas. Entonces yo creo que hay una imposibilidad que nos obliga a ensayar, y a mí no me da miedo el probar. Y si me tienen que quemar o ametrallar mis compañeros por traidor, pues nada, bienvenido sea y ahí se acabó, ¿no? Mira, pero será la fuerza social la que nos diga hasta dónde vamos a poder llegar. Pero una cosa, cuando gana el gobierno de Mitterrand en el 81, les dura poco la alegría, ¿eh? Implantan aquel programa de los 100 puntos, consiguen, por ejemplo, 5 semanas de vacaciones, pero dura poco. Y dura poco porque, entre otras cosas, el contexto era un contexto muy difícil, de implementación de políticas puramente neoliberales. Yo creo que llega gente que tampoco tenía unas convicciones, ¿no? No dejaba de ser el Partido Socialista Francés, pero hay una parte de esa experiencia que recogía, por ejemplo, cómo cambiaba el cuerpo, la institución. Por ejemplo, cuando empezaban a encontrarse con que ya no se podían dar un beso o un abrazo cuando llegaban al Parlamento, porque decían, joder, es que eres ministro, esto ya no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo se daban cuenta ellos mismos? Esto está contado, ¿no?, en biografía, hay un documental magnífico que precisamente recorre esos primeros 100 días y de cómo les habitó rápidamente la institución. Si tú no llegas para desbordarla, si tú no llegas para no hacer lo que ya se hacía dentro, con el descaro que viene caracterizando a lo que estamos viendo en el 15M y en tantos otros sitios, estás condenado. El otro día, antes os comentaba, pues cuando se produjo la subasta de sedes, fuimos allí. No estaba ningún postor, estábamos los trabajadores de Cajastur, los de sedes, y la gente afectada por el fraude de Cajastur. Y jugamos la comedia de participar en la subasta con un euro o con los ahorros robados por Cajastur. Eso es un gesto simbólico, pero supone un cambio una imagen de ese cambio de clima, de empezar a atreverse a hacer lo que normalmente, perderles el respeto e intentar hacer las cosas que nos hacían. Pero insisto, el alcance de las medidas lo dará la fuerza que tengamos en la calle, ¿eh? Quien piense que solo con estar allí es suficiente, no. Sí, pero por ejemplo, hubo mucha gente antes que ya pensó en hacer esto, a la edad Allende, pero se me ocurren muchas otras. Y hay un libro que es la Doctrina del Shock de Naomi Klein, que habla precisamente de cómo en esos sitios donde se intentaron hacer las cosas de una forma diferente, bueno, pues las medidas de shock, como las que se metieron aquí, a mí no me deja de ser, estamos en una crisis totalmente artificial, una medida de shock para imponer medidas neoliberales, etcétera, o queramos, como lo queramos definir, ¿no? Mira Grecia, mismamente. Grecia es un sitio donde Yasira podrá ganar y ojalá gane. Les van a apretar más todavía de lo que les están apretando. Ya están con. Nacho los llama Shakira. Están echando ya sangre por los ojos esta gente, ¿no? Porque están cada vez. Pero está silenciado, pero está ahí. Entonces, yo tengo ese miedo. Era un comentario que sacaba el otro día el anedónico en el programa del otro día, que era el. Al final, son ellos los que tienen ese poder económico. Y como que la democracia y los juegos electorales lo dejan, bueno, pues para como, entre comillas, para que nos entretengamos un poco. Y no sé, ¿hasta qué punto? Yo, mira, voy a explicar mi caso, tío, hasta qué punto yo lo veo, para explicar cómo lo veo yo. Yo, el otro día lo dije aquí en el programa del anedónico que apoyaba esta de Podemos y tal, y varios, durante una semana después, la gente se acercaba a mí como dándome el pésame, ¿no? Y algunos manifestándome la profunda decepción que sentían de que yo defendiera esas ideas. Y es curioso, porque como antes decía Abel, yo hace tiempo que tengo estas ideas, ¿no? O sea, que hablo estas cosas, ¿no? Pero entonces yo me di cuenta ahí de que yo soy representado en ellos. Es decir, no soy yo. Ellos creen que soy yo. Es decir, la representación no es una cosa que suceda exclusivamente en la vía electoral. Está tan presente en nuestra vida cotidiana que estamos, por eso vivimos en relaciones sociales mediatizadas por imágenes, porque son nuestras representaciones de los demás. Por eso tenemos tanta confusión, por eso desconfiamos absolutamente de todo el mundo. Yo el otro día estaba en el acto de Podemos y veo a Daniel Ripa ahí y digo, este tío no tiene nada que ver conmigo. Evidentemente él no me va a representar en la vida. Yo le voté, pero él no puede representarme. ¿Cómo va a representar lo que yo siento, mis intereses? ¿Cómo va ese individuo con el que yo creo no tener nada en común a representarme? Hombre, visto desde mi yo interior, ¿no? Es imposible. Pero dentro del contexto en el que estamos hablando, en ese juego político, él sí me puede representar. Básicamente, no porque yo espere nada de él, ni tenga que él hacer nada por mí, sino porque los que no me representan son los otros. Y cada metro que él gane a ese escenario, lo está ganando para que yo pueda realmente desarrollarme en otros aspectos. No sé si me lío un poco en la explicación. ¿A qué es a lo que iba? Para empezar, tío, hay que quitarle un poco ese hilo que dice, no, es que el poder económico y la democracia van unidos. No, hombre, la democracia ya estaba antes de este poder económico, ya estaba antes del capitalismo. Este poder económico necesita a la casta. La casta son las dos caras de la misma moneda, pero no, o sea, no, eso hay que quitárselo un poco de la cabeza porque no es real. Lo que sí es real es que ahora mismo gobernar no significa lo mismo que tener poder. Yo eso lo veo claramente. Llegar ahí, Siriza puede llegar, no quiere decir que tenga el poder, ellos mismos lo saben, no son idiotas, o sea, es gente preparada. Dice, a saber lo que nos vamos a encontrar, no tenemos ni idea, nunca estuvimos en esta situación porque somos gente de abajo, puede pasar cualquier cosa, pero yo hago el razonamiento también al revés. Es decir, no podemos pensar que llegar ahí es alcanzar el poder. Donde nos tenemos que empoderar es aquí. ¿Entiendes? Dice, no, es que ellos tienen el poder económico. Coño, nosotros tenemos una cosa que hacer por delante fundamental, que es ganarnos la vida. Entonces, ahí es donde nos ganamos el poder económico. En cómo nos ganamos la vida, que es algo que mismamente la izquierda olvidó durante mucho tiempo. Entendió que el INI no va a volver. No va a volver ni en Sidesa, ni la UNOSA, ni su puta madre. Aquí nos vamos a tener que buscar la vida entre nosotros, y en vez de machacándonos entre nosotros, tío, ayudándonos entre nosotros. Entonces, yo quiero conquistar el poder, ¿no? A mí el poder político no me interesa. No, hombre, no, eso que para ellos, a mí me interesa ese poder económico. Pero para, yo os lo, la explicación por donde iba antes, para realmente desarrollar ese potencial que tenemos, no podemos desperdiciar el poder político, o sea, el juego político, la representación política. Yo no lo veo como un drama, pues ya os decía antes que yo veo la vida, veo que la representación está jugando en todo movimiento, veo que esa confusión es una cosa súper cotidiana. Yo mismo la tengo conmigo mismo, que me creo una cosa que no soy muchas veces, ¿entiendes? El problema es si soy capaz de deshacer ese nudo para tener cierta lucidez en algunos momentos, que es lo único que yo le pido a Daniel Ripa. No que no me defraude, sino que en un momento determinado, en una situación concreta, sea capaz, aún diciendo todo lo contrario a lo que yo pienso, aún sin tener nada que ver con lo que yo creo que él representa, que defienda en un momento concreto, en una situación concreta, solo con que deje de hacer todo lo que están haciendo esta panda de hijos de puta, a mí ya me vale. Sí, yo creo que la clave ahora mismo, lo mínimo que nos podemos pedir es obstruir la aplicación y el despliegue de esas políticas. Y si hace falta teatralizar y participar en un escenario que no nos creemos, pues habrá que hacerlo, pero lo que hay que hacer es ralentizar, darnos tiempo, darnos oxígeno para crear tejido social, tejido económico, tejido comunitario que nos dé capacidad de resistencia, porque a diferencia de otros escenarios donde hay una insurrección, tú te puedes poner en huelga, pero porque tienes una huerta desde la cual darte de alimento. Ahora mismo los que se ponen en huelga son el Alimerca y el Mercadona y nos funden en dos días. Eso, hay que ser conscientes de la pérdida de autonomía real que hemos tenido en términos materiales, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una diferencia fundamental entre cuestionar la deuda o sacrificarlo todo para el pago de esa deuda. Y en su momento Syriza, dirán que sea un teatrillo, pero se morían del miedo con que alguien amenazase con dejar de pagar la deuda, ¿no? Uh-huh. Y eso alineó a todos los poderes fácticos y mediáticos para decir, no votes a Syriza, esto es acabar con la economía, patatín y patacual. Y luego algo que decía Abel acerca de la individualidad, yo creo que hay muchas formas de individualidad, ¿no? Yo si quiero jugar en un balancín necesito a dos, por más que yo quiera columpiarme solo. Entonces no me queda otra que decirte, mira qué bien te lo puedes pasar con esto, prueba a jugar conmigo. Luego haz lo que te dé la gana, pero yo creo que una de las cosas que más me aportó salir del lado darky, del lado oscuro de nuestras militancias, es poder reírme y disfrutar con la gente, generar ilusión y pasármelo bien, porque sin ilusión no lo das todo. O sea, como no te lo crees, yo esta posición que manejamos con tanta soltura a la izquierda, ¿no? El apoyo crítico, que por cierto fue una de las características de Podemos, que es que la mayor parte de la gente que lo apoyaba parecía que no, porque escribíamos textos en los que decíamos parecía todo lo contrario. Y yo creo que eso ha sido una de las virtudes, que nadie ha creído a ciegas en ese proceso, porque es que no puede ser así. Pero en un momento determinado hay que ir con todo, porque si no, el cuerpo no moviliza a los demás. Entonces, desde esa posición de racionalidad crítica, de esto no lo veo y tal, nos lleva a no generar ilusión en nadie y movilización. Sí, no, el movilismo, sí, está claro. Y no, eso no quiere decir jugar a ser ilusionistas, ¿eh? Uh-huh. Ya, una preguntina muy breve, pero ¿realmente creéis de verdad que...? Porque antes comentabais que... Bueno, que es entrar en las instituciones para frenar esas políticas, que no necesariamente voy a hacer lo que yo digo, pero con que no haga lo que hacen los otros. Yo, no sé, o soy muy romántico, muy ingenuo, pero ¿realmente creéis que eso vale para algo? De verdad, que una persona que entra en las instituciones... Yo es que, bueno, yo soy así, pero yo... ¿Cuántas tendrían que entrar para que fuese eficaz? Yo creo que ninguna, yo creo que la democracia, o sea, está perfecta. Si todos los que estuviesen en el Parlamento fuesen de nuestra gente, ¿sería eficaz? No. Porque ahí está la clave. No creo. Bueno, entonces el registro de la discusión, entonces efectivamente es otro. Claro, sí, es cierto, no sé, yo es que, a ver, realmente no... O sea, que el problema no es discutir si Podemos va a tener más o menos representación, sino en sí mismo el concepto, sí, yo no sé, yo también pensaba que esto era una idea un poco superada, el hecho de que los que realmente mandan son los políticos, creo. No sé, y entonces yo por eso dije, joder, por muy buena intención que tenga quien se presente a las elecciones y tal, Es que tampoco es una cosa que diga, es una idea que la tengo yo porque me vino tal. Es que lo estamos viendo continuamente, que se está presentando gente a las elecciones que puede tener muy buenas intenciones, y las buenas intenciones son inversamente proporcionales a la cuota de poder alcanzada. La gente que tiene muy buenas intenciones, una de dos, o se retira, o de repente sus buenas intenciones desaparecen y se convierten en otras. Yo hasta ahora no conocía, aún no. No sé, oye, pues a lo mejor me podéis poner algún caso y me tengo que callar. Pero yo hasta ahora no conozco ningún caso en que haya sucedido. Bueno, la Allende de Cablavis, que bueno, yo hubo alas y bombas para evitarlo, para cambiarlo. Y seguramente si hubiésemos vivido en aquel momento, hubiésemos dicho, menudo socialdemócrata de mierda, Allende y tal. No, lo que pasa que, claro, nuestra cultura política nos lleva, fíjate, es que me atrevo a decir que de aquí a 40 años se publicarán libros y en vez de hablar de las comunas magnovistas hablaremos de la PA y diremos, hostia, sí, lo de la PA, joder, qué tiempos aquello, las experiencias de resistencia a los desahucios, cómo ponían el cuerpo, las luchas por la vivienda, igual que hablamos ahora de cómo la CNT, por ejemplo, organizaba en los años 30 las huelgas de alquiler, ¿no? Y unos flipadinos como nosotros estarán haciendo un programa de radio diciendo, joder, aquello sí que era auténtico, no se dejó pervertir, llegaron los de Podemos y lo jodieron todo. Quiero decir que es todo en el contexto en el que se sitúe, ¿no? Las historias. Entonces, la cuestión de, ¿es que solo con las instituciones? Pues claro que no, por eso tenemos que hablar de recuperar autonomía en el campo económico. Es que, y si miras atrás en la historia, y es una de las cosas que estuve reflexionando esta semana, precisamente eso, ¿no? Pensando en esos hechos históricos tan... veías que había gente haciendo política. O sea, en aquellos momentos que echamos la vista atrás y decimos, joder, la CNT tenía todo eso porque hacía política. Hacía política, ¿vale? No a lo mejor en el Parlamento y tal, pero estaba haciendo políticas. Tenía un sindicato, organizaba las cosas. Y entonces, en ese aspecto, dice, bueno, pues sí, claro. Fue un poco también a raíz de escuchar el programa, ¿no? Lo que comentabas tú, Javi, y tal, de eso, de que bueno, que... Y un poco lo que sacas ahora a colación, ¿no? Aquí ahora, ¿vale? Está muy bien. Todas las experiencias históricas... hay que analizarlas con más profundidad y ya te digo, yo siempre veo, o sea, analizando todas esas movidas, veía, bueno, había gente para que sucedieran determinadas cosas, para que hubiera pensamientos críticos, para que hubiera eso, la CNT con no sé cuántos millones de afiliados y tal, tenía que haber gente que estaba haciendo política, que daba ejemplo, que eran coherentes. Ahora pensamos en Durruti, joder, Durruti ahora mismo sería un delincuente como el señor este, ¿cómo se llama?, el que expropia los bancos y tal. Pero había una cierta, no sé, me estoy liando un poco, ¿no? A lo que voy es que yo sí veo la oportunidad política o la oportunidad de hacer política. De política entendiéndolo como que hay una gente que dice cosas, que llegan, que hay un tío como Pablo Iglesias que sale en la tele y le permiten estar en la tele. Que bueno, a lo mejor hay una cosa que algún cotejo español que dice, oye, ¿por qué ese tío le permite no estar en la tele y hablar todo esto que habla, no? Igual interesa al poder de que ahora hay un tío como Pablo Iglesias que hasta ahora pues estaba haciendo un programa en la tuerca por YouTube. De repente está sentado en los prime times de todas las televisiones potentes hablando y echándole tal a Maruenda y a toda la banda de facherío y tal y cual. Ya se me fue el pisto de lo que quería hablar. Pero que, bueno, no sé, que se me fue ya la olla del razonamiento que quería traer a colación. Yo, por ejemplo, lo que dice Abel no me parece ninguna barbaridad. Es decir, es más, en el Chile de Allende había gente que decía lo que dice Abel. Allí donde estemos y allí donde vayamos y allí donde miremos, allí, siempre va a haber gente con esa visión. Yo el otro día aquí hablando con Abel y con Nacho, que hay confianza, entonces a veces eres un poco... faltas al respeto al otro, tal, nos podemos faltar y tal, pero eso no quiere decir que no pueda entenderlo. Es más, que no haya momentos del día donde yo lo vea como lo ve Abel y que yo no pueda comprenderlo además como algo que está ahí. Es decir, son unas ideas que nos sirvieron muchas veces para no caer en ciertas trampas. Y yo creo que deberíamos de ver un poco las ideas también así, como unas se equilibran a otras. En vez de buscar una verdad, antes decías la mediación dialéctica, yo no creo en eso, en que vayamos aquí ahora de la tesis, la antítesis, y de repente salgamos todos aquí con la síntesis. Eso es mentira. Y vale más que nos demos cuenta ahora de que es mentira, de que posiblemente tú mañana tengas la tuya y esa atraviese ciertas fases, tú la tuya que atraviese otras ciertas fases y siga el proceso. Y siga el proceso sin que... No, pero es que el proceso dialéctico materialista no es tan sencillo como tesis, antítesis y síntesis. No, espera. Para mí es tan complejo como eso que tú estás diciendo. Yo entiendo así la dialéctica. Bueno, no me voy a meter ahora aquí a con ese tema porque lleva a otro lado. Pero es una cosa que dijo Abel, yo lo llevo también a ese terreno del individuo. Porque yo hay veces que... Yo decía, ¿por qué apoyas esto? Yo el primer día fui allí y vi a un tipo que la sensación que me dio al margen del discurso es que estaba haciendo lo que tenía que hacer en su vida. Y cuando uno ve a alguien que está haciendo lo que tiene que hacer en su vida, me da igual lo que diga, lo que haga. A ese discurso es un poco peligroso porque los que están allí, los que están mandando ahora, están convencidísimos de que están haciendo lo que tienen que hacer también. Pero yo cuando los veo no siento nada. No te digo yo, esto es una cosa que viene de dentro. Uh-huh. Entonces yo, cuando lo veo, ¿lo distingo o no lo distingo? Igual que cuando oigo hablar a alguien, creo en él o no creo en él, independientemente de las ideas que diga. Uh-huh. Entonces, yo esto viene de dentro, es una cosa que no hay ni método dialéctico, ni su puta madre que pueda pasar por encima de esto. Yo lo veo y digo, este tío está haciendo lo que tiene que hacer. Pero no sé por qué. Igual que cuando ves a alguien y dices, coño... Joder, este tío parece que está hecho para esto. Está siendo. Y yo, joder, ¿por qué no nos vamos a permitir ser? Si ser igual significa que sea eso. Hostia, fantástico. Hay que contemplarlo como una cosa maravillosa, como una posibilidad que nos da la vida, ¿entiendes? Y valorar el escenario que puede ser terrorífico en muchos aspectos, pero permite, tío, que esta gente se pueda llegar a expresar así. Yo lo veo... No tengo nada que... Y a veces, si queremos bajar, tío, y ir profundo, hay que estar dispuesto, ¿entiendes? Hay que estar dispuesto a ver a otro que es diferente a ti y igual de maravilloso. Aunque sea todo lo contrario. Uh-huh. Cuando ves a Esperanza Aguirre, no está siendo, tío. No sabe, no estuvo nunca haciendo lo que realmente ella es, tío. Es más, es una marioneta de un montón de pensamientos y de miserias, tío. Eso es muy diferente a cuando ves hablar a Cañamero, que puede ser un discurso que te puede gustar más o menos, pero ay, amigo, tiene algo. Sí, tiene algo que te dice, viene de un sitio que eso me interesa. Ahí va. Y nos dejaste aquí sin... Nos dejaste aquí sin palabras. Yo que consta que hasta cierto punto creo que eso es personalismo, tío. Decir que una persona que, por ejemplo, da un discurso en el que te intenta convencer de que él va a ser quien te va a representar bien, yo creo que no deja de ser hasta cierto punto una cosa que vale, sí, a lo mejor está haciendo lo que para lo que perdón, que no se me escucha. Está haciendo aquello para lo que nació o lo que quieras, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? A lo mejor un policía que está con su porra pegándole de puta madre a un tipo está haciendo aquello para lo que él es, ¿eh? Para lo que él es el mejor en el mundo y lo que tiene que hacer. Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? No entendiste lo que yo quise decir, tío. Es imposible ver a alguien agredir a otro y sentir esta sensación que yo sentí cuando veo esto. Es imposible. Pues. No voy a... No, es otro... Pero va en relación a lo que a veces cuando dices, hostia, pues quiero saber lo que pasó en este momento histórico. Tienes que estudiar. Entonces quiero ir profundo. Entonces hay que querer ir profundo, tío. Entonces... Eso es ahí lo que estás es pensando en lo que yo dije, pero como ya te dije antes, no tiene nada que ver con el pensamiento, lo que yo está fuera del pensamiento. No es ni siquiera escuché lo que cuando uno hace algo, tío, que encima no es solo para él, sino para el resto, tío. Eso se transmite. Y yo es una que por encima lo que yo hago después es intentar razonar eso que yo sentí. Que es lo mismo que me pasó con el 15M, que uno llega allí y dice, hey, algo cambió con respecto a hace una semana en la manifestación sobre el problema de no sé dónde. Algo cambió, tío. Uh-huh. Decía antes Emilio un ejemplo de un día hablarán de la PA, y yo recuerdo haber ido a una charla sobre el insurreccionalismo, un tema que me debería de apasionar, ¿entiendes? Pero la sensación que tuve nada más entrar era que había ido a un cementerio. Y esa gente también estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer y su discurso era profundamente antirrepresentativo y tal. Uh-huh. Pero yo tuve la sensación de que era un cementerio viviente y algunos son amigos míos, no tiene nada. Es más, tú eres una de esas imágenes del insurreccionalismo. No tiene nada que ver con eso. Y ahí decían, no, un ejemplo de insurreccionalismo es las campañas antidesahucios que están llevando en Italia. Y dices tú, pero bueno, por favor, si está pasando aquí al lado y no somos capaces de verlo porque toda la experiencia está mediatizada por un montón de pensamientos y representaciones, tío, de la realidad, que es lo que yo creo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del discurso de esta gente que dicen, queremos emocionar. Entonces tú dices, no, están intentando manipular emocionalmente. Dicen, no, es que yo quiero hablar con el corazón, que tú me escuches con el corazón, y quiero que lo hagamos todos a la vez, a ver qué pasa. Claro, eso es un riesgo, eso es una experiencia que, ¿qué va a pasar? No tenemos ni puta idea, es imprevisible. Sí, yo creo que además en esa situación en la que hay que jugársela aquí y ahora, ¿no? Y no esperar a ir acumulando fuerzas y entonces poquito a poco, yo creo que... Esperar el momento histórico, ¿no? Sí, yo creo que, insisto, no se pueden escoger las circunstancias en las que damos determinadas batallas. Sabemos los riesgos que hay, pero los procesos políticos de largo alcance no son para nada lineales. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso griego, ¿no? Es decir, no hay una correlación entre el número de huelgas y las conquistas realizadas. Siriza, cuando gana las elecciones, no tenía apenas existencia y quienes pensaban haberse beneficiado de la crisis del régimen institucional eran otros, y sin embargo se encontraron con que no, que no salen las apuestas como la peña piensa, ¿no? Y nos encontramos, lo explicaba yo creo muy bien César Resendueles cuando escribía, esta Rosa Díaz decía, hay millones de votantes de UPyD que son de UPyD y no lo saben. Y decía César Rondueles, pues hay millones de anticapitalistas que lo son y no lo saben. Y pueden ser las mismas personas. Porque hoy día reivindicar pan, reivindicar techo y reivindicar un hospital puede ser o completamente revolucionario porque es que el sistema no lo puede tolerar, o la vía de entrada por un discurso como el de UPyD. Y en nuestras manos está que bascule en una dirección o bascule en otra. Pero esto, en una misma persona, ¿no? Cuando la gente te viene y te dice, joder, que es como este paisano trabajador, puede estar al mismo tiempo diciendo, joder, qué mal que se desahucie, y al mismo tiempo, qué bien que expulsen a los inmigrantes. Y no entienden, ¿no? Que no funciona como con esos prototipos ideales, ¿no? De la clase obrera, la solidaridad. Las cosas ya no funcionan así, ¿no? Y ahí hay una disputa por la hegemonía y por la construcción de discurso en el que la clave está en que consigamos que no haya marcha atrás en ese proceso de interiorizar que tú tienes que ser responsable de tu vida. Cuando la gente decía no me representa, había una crítica más superficial de la representación de este tipo, no lo hace, pero si lo hiciese otro me valdría. Eso yo creo que está bien, el planteárselo, pero yo creo que había algo más, ¿no? Cuando hablamos de código abierto, cuando hablamos de hazlo tú mismo, ¿no? Esa cultura está ahí. Y entonces, por ejemplo, cuando se lanza este rollo de las primarias en Podemos, ¿las primarias son la solución a los problemas del régimen o a los problemas de representación? No pretende eso. Pretende demostrar que quien quiera presentarse y ser voz pública en un momento determinado de la gente tiene que pasar por un proceso en el que la multitud le juzgue. Y eso, confiemos en que no tenga marcha atrás. Es decir, que eso pone muy nerviosos a la gente que decidía en las cúpulas de sus partidos quién iban a representar. Y ahí está realmente la diferencia entre si tú apuestas a ganar o directamente vas entregado. Si alguien me pregunta, ¿es que vais a conseguir 25 euros de parlamentarios? Bueno, seguramente no. Pero como no juegue a hacerlo... Y ahí es la diferencia entre el racionalismo que te dice hasta que no lo vea no lo creo y quien te dice hasta que no lo creas no lo vas a ver. Y yo soy de los segundos. Hasta que no nos lo creamos que podemos ganar en muchos ámbitos, no solo en el campo institucional, ya le hemos demostrado que en otros ámbitos hemos revertido situaciones en las que se decía a ver si hipoteca, pues que se joda no haber tenido dinero suficiente como ahora haberse empeñado, eso hemos conseguido revertirlo, ¿por qué no vamos a poder seguir haciendo ganando otro tipo de espacios? Pero hasta que no nos lo creamos, no podremos salir a ganar. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Izquierda Unida? Pues que si Izquierda Unida quisiese salir a ganar, no pondría a Willy Meyer de cabeza de lista. Entonces, si yo estuviese en Izquierda Unida y diría, quiero ganar, ¿a quién tengo que poner? ¿Con quién conecta la gente? ¿Quién genera mejores vibraciones, empatiza más su discurso, se está más cercano de la gente? Pues no es Willy Meyer. Pero Izquierda Unida no está jugando a ganar. Una, por cambiar así un poco el tercio y bajar el, bueno, bajar no, cambiar el discurso un poco. Todo el tema este mediático del, bueno, de una de las cabezas visibles, ¿no? O no sé, catalizador, impulsor o como, sino que es Pablo Iglesias. El hecho es una cosa también, yo estoy teniendo aquí cosas de las que se critican, ¿no? De las que, bueno, se hablan al tema de Podemos. El que tenga esa repercusión mediática y que se le permita tener esa repercusión mediática a un tío como él, que tampoco es que diga nada del otro mundo, lo dice muy bien, pero dice cosas como cuando digo cosas del otro mundo, digo que no está metiéndose en un discurso ahí revolucionario a tope, sino que muchas veces, ocasiones, pues simplemente con desenmascarar lo que hay. Y con pedir cosas tan lógicas como eso, pues unos desahucios, hablar con propiedad de temas, cambiar el discurso de los contertulios habituales, tal, y tal. Mucha gente dice, claro, es que aquí hay algo detrás, pero cuando se le deja estar ahí y demás, eso por un lado, el tema de que, bueno, ¿por qué creéis que tiene esta reposición mediática ahora mismo una persona como él? Que, bueno, en principio hasta ahora no era una voz que se escuchara en los medios de comunicación. Eso por un lado, y si al mismo tiempo... eso que puede beneficiar a que haya unas personas que no conocían ese discurso y que ahora se están acercando a él, porque bueno, es una persona, como tú dices, que cuando lo ves, crees, y aparte que habla bien, crees en lo, joder, está diciendo cosas muy muy muy interesantes. Al mismo tiempo, a esos otros que están en esa pureza ideológica, les echa para atrás precisamente el que esté en ese discurso y en esos escenarios, que no esté en nuestros escenarios, ¿no? En una radio libre o en... bueno, en Radio Libre o en estos medios así alternativos o contrainformativos, llamarlo como queráis. Mira, yo por ejemplo a Pablo Iglesias nunca lo vi en La Tuerca, o sea, no tenía ni idea de quién era. Hay un pavo ahí que sí. Tal, que habla muy bien, internet, busca. Yo tal, hace un año y medio lo vi, no lo vi en la FADE, ni en la FSA, ni en la sede del SOMA, lo vi en La Madreña, dando una charla sobre los medios alternativos. Yo estuve en esa charla, algunas cosas de las que dijo me puso contra las cuerdas, porque él tiene una forma de ver las cosas que a mí me parece interesante para los que estamos en los medios alternativos, que yo, lejos de verlos como el baluarte en el que la humanidad se debe fijar para comprender todas sus potencialidades, yo lo veo como una ciénaga donde la virtud muchas veces es la excepción, tanto o más o menos como en cualquier otro sitio. Es decir, si no somos capaces de entender que lo alternativo es un edificio de cristal en el que vivimos plácidamente y cómodamente, no te digo materialmente, o sea, es decir, tenemos pocos medios y tal, bien, lo hacemos, pero cuando uno intenta realmente comunicar, que es lo que hacen los medios de comunicación, porque uno viene aquí, yo creo que porque quiere que le escuchen, aunque crea que no, ¿entiendes? Bueno, no, eso es mi opinión. Aunque crea que no, uno tiene que obtener algo de esto. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Y yo hice programas aquí que no salían en antena. O sea, que esto es cuestionable, pero si no somos capaces de ver lo alternativo, así, donde este chaval, yo lo vi, tío, plantearse cosas como que era necesario hacer ese papel. Es decir, entiendo que incluso eso le exigió una preparación a él y a otros que dijeron, ¿cómo podríamos hacer para llegar a estar aquí y poder no caer en las trampas que nos van a poner? Tal, o sea, que no creo que sea una... Está claro que el discurso tiene muy trabajado, para no entrar entonces, en ese debate. Yo cuando veo... Yo cuando veo a alguien que trabaja y se esfuerza, suelo implicarme. O sea, suelo... y si encima es no solo pensando en su propio beneficio, sino en el beneficio de los más, me empieza a despertar cierta simpatía. Si fuera solo para su propio beneficio, pues oye, pues, bueno, pues tío que pues está buscando la vida. Yo creo que no, que tendría otras opciones. Me parece interesante. Una cosa que a lo que dije antes, que me parece también muy importante de lo de Podemos, que es que el debate se centra constantemente en las intervenciones de Pablo y tal, pero yo os animaría a que cuando veáis algo, un acto de Podemos, escuchéis las intervenciones del público, que a mí me parecen todavía los vídeos de la gente hablando todavía más lúcidas que lo del escenario, que es una cosa que yo a mí me llama la atención. Había un acto en Málaga que había un señor, tío, que lo explicaba mejor, que decía ayer fui a pasear con mi nieto por el campo y el campo estaba seco, tal, y dice es que no sabría decirlo tan bien como lo dijo él, pero que esa sensación, ¿no?, de estar realmente actuando desde la fibra, tío, no es algo que solo suceda encima del escenario, sino que está, yo veo que en todo el mundo que está allí está pasando. Y por ejemplo, a lo que decías antes de los medios y tal, bueno, yo creo que Pablo va allí y tal, habla y hay audiencia. Si no lo hubiera nadie, no lo llamarían más. Y pues a mí me parece de puta madre. Yo no sabría hacer ese trabajo que está haciendo él. Y yo lo veo, tío, que es un tío preparado para hacer eso. Y que no es, o sea, por lo demás, pues... A mí una cosa que me ilusiona de eso que hace de estar ahí. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estábamos aquí en esta radio, cuando además hacíamos fanzines y decíamos, joder, el día que los paisanos en el Chigre lean el fanzine y hablen de lo que le escribimos aquí y tal, buah, aquel día, me acuerdo que pensábamos en eso, aquel día va a ser tal. Joder, lo está haciendo este pavo, hostia. Lo hace este pavo cuando sale porque están los paisanos en el Chigre viendo a ese tío y no a Maruenda y al Rojo y a su puta madre ahí diciendo tonterías y a los, todos los contertulios. Y los paisanos están escuchando y le podrán cagarse en su puta madre, pero hay otros dos que dicen, hostia, este chorbo está, pues tiene razón y tal. Y tal. Tendrán sus los debates de Chigre, que a lo mejor no tienen la profundidad ideológica, pero también mueven las cosas. Los paisanos tienen también su día a día. Entonces, en ese aspecto, a mí me gusta que diga, hostia. Bien, está conectado. O sea, esto que decíamos siempre nosotros, que le vamos a hacer a través del medio alternativo, joder, de repente sale este pavo y con un discurso diciéndonos cosas muy coherentes y con un buen discurso lo está consiguiendo y nosotros desde nuestra pureza tal. No, si y además, todo eso a mí me hace que lo que diga, si, hostia. Si además es que esa visión es falsa, José. Con su estando ahí haciendo eso, nos abrió unas posibilidades infinitas a los demás. De seguir haciendo desde aquí y tal, porque yo creo que, por ejemplo, en ese sentido de código abierto, decir, a ver, este tío, podríamos hacer un análisis más profundo en clave comunicativa, de a qué responde esa estrategia, cómo se puede articular, qué sentido tiene, ¿no? Yo creo que interpela, como dice Javi, a los medios alternativos, porque dicen, es claro, nos podemos quejar, pero es que con los medios tan parcos que disponemos, ¿no?, y las discusiones que tenemos, pues claro, así en la puta vida vamos a conseguir disputar el espacio mediático. Entonces, pero lo que me interesa es, yo por ejemplo, un efecto que creo que tiene esa presencia es que nosotros también lo podríamos hacer. Igual no podemos ir a Telecinco, ¿no? Dani Ripa estuvo en Telecinco en el gran debate, sí, como sí, comentado, sí. Montábamos el vídeo y todo para que la gente mostrase que se pueden decir cosas, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a poder ir a ver a determinados medios en la TPA y a un debate, ¿no? Eso nos lo proponen hace 3-4 años y hubiésemos dicho, joder, vamos a ir a contaminarnos, no tienes nada que decir, los contertulios te van a comer y tal. Y resulta que ves a Cañamero en El Gato al Agua y ves la fuerza de los argumentos y cómo empatiza con la gente y que le tienen que poner a 4-5 Maruendas para de alguna manera, bueno, pues... y responde el que para esté, cuellos, claro, Chávez. Es decir, hay una deslegitimación del régimen, que es también las teles del régimen y que necesitan abrir ventanas para relegitimarse. Entonces tienes que poner un tipo así que conecte con lo que y lo diga de tal manera que conecte con lo que dice la gente, y eso nos da una pista de lo que la gente también quiere escuchar. No quiere Cayo Lara podría hacer lo mismo, y pero con esa lengua de trapo que aburre, no puedo decir lo mismo, ¿no? Porque cuando le sacaba en la entrevista de hablar de la República, bueno, el rey es un gran tipo, no estoy de acuerdo con él, y claro, la gente ya dice, ya está bien, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí que genera posibilidades de código abierto, ¿eh? Yo veo además otra cosa que le mete, o sea, que a mí me gustó del discurso, aún poniéndome contra la pared, ¿eh? Porque si algo no te pone un poco contra la pared, a mí no, tampoco, para ir allí a un soliloquio con un tío ahí en la madreña, pues tampoco, tal, que es que hay una cosa, que es que hay que ganarse la vida, tío. Entonces puede darse la casualidad de que en los medios alternativos haya gente que haga las cosas mejor que lo que la gente, y que esto pueda ser un escenario donde esa persona pueda tener cierta incidencia y después le den unos billetes y se gane la vida con ello, cosa que también... Es un drama en esto. Entonces, ¿a mí qué pasa? Que viene un programa aquí, viene un programa de aquí, tiene una opción de ganarse la vida con ello. Digo, Entonces, estamos haciendo las cosas bien. O sea, estamos haciendo las cosas mucho mejor que si estamos aquí apelando al voluntarismo, a la Virgen Santa, porque eso es relativo, tío. Si tú haces un gran trabajo, tío, en un medio de comunicación alternativo como La Tuerca y tal, pues ellos planteaban la posibilidad de que a una cadena les pudiera interesar. Y la pregunta es, ¿a mí me interesaría ir ahí y hacer esto que estoy haciendo aquí o entrar en ese conflicto? Hombre, si te pasas a vivir la vida sin conflicto, sería fascinante y tal, pero dices, hostia, pues ellos ya tenían la respuesta. O sea, lanzaban la pregunta, pero ellos ya tenían la respuesta. Dices, sí, ¿entiendes? Sí. Yo lo veo aquí. Por ejemplo, esto es algo, no sé si vosotros os lo percibís, pero en la radio está empezando a pasar, ¿eh? Hay gente que, pues, esto que hacen no es una actividad profesional, no porque no ganan dinero con ello, pero lo hacen al mismo nivel y puede ser una buena plataforma para proyectar otros aspectos de su vida profesional. Y yo lo veo muy bien, porque de lo que se trata no es de conquistar el poder político, sino de construir la comunidad económica asturiana, o sea, ¿entiendes? Se trata de que nos ganemos la vida. Y como los medios alternativos siempre tuvimos esa crítica falaz, para mí, falaz, yo la defendí durante años, falaz al profesionalismo, es decir, no, yo esto soy, lo hago por amor al arte. Bien, yo creo que es un espacio donde uno puede estar cómodo o incómodo, pero no tiene por qué ser verdad, ¿eh? O sea que yo le vi, tío, al discurso una potencia grande, tío, con respecto a algunas cosas. Aquí en la radio es imposible que nadie nos pague por venir a hacer este programa, pero bueno, a mí no me parecería mal que alguien se planteara venir aquí a hacer programa pensando que esto puede ser una buena oportunidad para estar en una radio comercial. Parece perfecto, tío. Es más, creo que enriquece todo lo que estamos haciendo aquí de una manera que nos viene bien este tipo de experiencias para darnos cuenta en la situación en la que vivimos y las cosas que vamos a tener que hacer. Que yo creo que es algo que hasta ahora vivíamos en términos absolutos, todos esperando a que viniera el Estado y nos contratara para algo. Entonces eso es súper digno, ¿entiendes? Entonces, ser funcionario es una cosa de una dignidad exquisita y tal, ¿no? Entonces esto eran hobbies. Y yo lo dije el otro día ahí en Ardenodia, creo que con los hobbies todos tenemos una coherencia excelente, ¿eh? Con los hobbies. Entonces se trata de construir la vida, no de crear áreas recreativas. Wow, llevamos aquí ya ahora y 38 minutos hablando de si podemos o no podemos. Recordemos, está claro que joder, que está cambiando algo, para mí. Yo cuando traigo esto aquí y quiero hablar de ello en esta radio y confrontar ideas, yo porque creo que si estamos en un momento en el que no vale ya con que ni quedarse en la pureza ideológica ni echarse a las armas, que es una opción también, una otra de las opciones que puede haber por ahí, porque cuentas tú antes, en Grecia más que se partieron la cara y le siguieron apretando, ¿no? Un momento en el que algunos están cayendo en el nihilismo de no hay nada que hacer, ya perdimos, cautivo desarmado del Ejército Rojo, ¿no? Otros que, pues no sé, hay demasiadas posiciones muy complejas, y el momento histórico da para mucho. Y Podemos, pues yo, para mí, es otro más de los ingredientes que puede haber ahora mismo en el corto plazo, porque no podemos hablar de medio plazo, no sabemos, decías antes, qué va a pasar el año que viene, ni dentro de 6 meses, ni dentro de 2 cambio, puede cambiar todo de forma radical. Y como tal, yo creo que la oportunidad, por lo menos, de conocerlo en mayor profundidad y saber lo que hay y escuchar. Yo hoy salgo de aquí con muchas más cosas nuevas en la cabeza, ¿no? Por suerte de, bueno, pues hay gente aquí que sabe hablar y que sabe expresar un sentimiento y que sabe expresar unas ideas, y con una cierta, no, con mucha coherencia y con mucha, a que algunas no estemos de acuerdo y demás. Joder, eso es cojonudo. Hay gente que piensa que hay que estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo cuando estaba en el PC estábamos todos de acuerdo, ¿no? En todo. Maldita sea, la puta gracia que nos hacía estar de acuerdo todos en todo y obedecer a tal, ¿no? yo creo que también enriquece más el que todos tengamos ideas diferentes y al final un objetivo, un no sé, un algo, ¿no?, que nos haga ir juntos. No se trata de convencer a nadie con este programa ni de desconvencer, se trataba pues eso de charlar, de hablar, de presentar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos sobre temas pues que nos afectan en el día a día. Y ojalá, espero, lo hayamos conseguido. Yo no sé si queréis cerrar de alguna forma algún último comentario un poco sobre el tema y demás. No sé si da para más o no. Sí, mira, yo una cosina que el otro día salió en mi programa, pero que todavía no tengo clara. Y que además yo creo que es clave para que yo me posicione. Que es que si Podemos es una conjugación del verbo poder o de podar. Para mí eso ya es clave, tío. Si de podar, bueno, a lo mejor... Más podados que estábamos ya por todos los lados, ya. Como no empecemos a podar otras partes del manzano, no sé yo en qué acabaremos. Yo no sé si Emilio si quieres comentar alguna cosilla ya al final, pues no sé, animar a la gente a participar en esto de Podemos o no. No se trata tampoco de hacer eso. Yo creo que el registro del programa y a lo que yo venía era debatir con gente que os conozco de hace un montón de tiempo. Y obligarme, ¿no?, a mirar en el espejo deformante que fue nuestra militancia pasada como lo fuera presente, ¿no? Y eso que coincidió con un par de ocasiones a lo largo de esta semana que me vi obligado de alguna manera a pensar en esto, ¿no? Hacía un listado el otro día para este debate con Cándido y con Javier y Sumiso de los sitios por los que había pasado, ¿no? Y me daba cuenta de que había acumulado tal cantidad de fracasos que bueno, pues que era importante, ¿no? Que éramos gente que nos pasamos también la vida probando cosas, ¿no? Y algunas de ellas que me venían a la cabeza, hablando, por ejemplo, del primer colectivo en el que milité, aparte del tema de la insumisión, eran los COSALES, ¿no?, los Comités de Solidaridad con América Latina, y tuve a las madres de Plaza de Mayo en mi casa comiendo, y una de las cosas que me llamó la atención cuando vinieron, la primera visita que organizamos, era que entraban en la iglesia, y yo decía, ¿pero qué hacemos aquí, entrando en una iglesia, no? Y pues será que van a montar algún rollo, tal, fíjate tú, con 18 años que sabía yo. Y entraban allí a pedirle al cura, con una tarjetita, que retuviese unas palabras, no solamente para los pedidos de Duro Felguera que estaban en la catedral, sino también para los desaparecidos de... Y esa fue una experiencia de hacer política en los sitios más insospechados, ¿no? Donde nos sentiríamos incómodos, pero donde las situaciones a veces obligan a estar, ¿no? Y vamos, por eso yo no me puse a hablar tampoco ni del balance de las primarias y la participación y cómo vienes, no, y dónde vas. No, yo creo que lo guapo estaba en ese otro ámbito de discusión y luego pues, lo de si Podemos es de podar, había un cartel muy gracioso, por cierto, además con eso, ¿no? Yo creo que quien esté cansado de los recortes y de los tijeretazos de podar, pues lo entenderá de una manera, y quien no le vaya demasiado mal todavía, pues lo entenderá. Piensa en podar cabezas, ¿no? Pues... Yo pensaba en podar cabezas, ¿eh? Coño, yo creo que de podar y... lo comentaba antes afuera micro, antes de empezar el programa y tal, que miren las cosas que me atrae de Podemos, y que, joder, se me acercó gente a hablarme de ello bien y a decir, joder, José, Podemos y tal, pistolero, Podemos, gente a la que yo respeto, joder, a la gente a la que conozco de hace muchos años, como conozco a Emilio, como conozco a Javi, como conozco a muchos otros que llevamos muchos años de derrota en derrota, cada uno en peleas, muchas veces confluimos, otras veces fuimos por nuestra batalla particular, y que, bueno, pues que no son ese de Izquierda Unida, ¿eh? Yo voy a ver si puedo dar nombre, no, y el de Izquierda Unida de no sé qué, que bien rebotado porque ahí no pudo chupar, ni el de no sé dónde, ni el Atalegón, ni tal, son gente que tiene un discurso y una coherencia o una incoherencia a lo largo de tal, que hace que respete y que me interese mucho acercarme al fenómeno real que hay detrás, no al mediático, si quieres, del Pablo Iglesias hablando en la tele o al mediático del Facebook y tal, sino a la persona que está participando y que me diga por qué está participando, porque igual que en su momento hicimos cosas y los... ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué ahora esto? Ese era también el objetivo que quería tener aquí, porque bueno, aquí hay dos personas con las que llevamos ya 20 años llevamos peleando juntos en muchas cosas, que se dicen pronto, y son 20, derrota en derrota, ¿eh? Sí, sí. Una detrás de otra, y bueno, pues no sé, esta a lo mejor será otra, o a lo mejor no, nunca se sabe. Salen las dos posiciones, yo creo que siempre jugamos a ganar, aunque hayamos perdido, siempre íbamos a máximos, ¿no? Bueno, pues quizás ahora hay que cambiar la idea e ir a posibilismo a corto plazo, no lo sé. No lo sé. Yo creo que no, que salíamos más veces a formábamos parte de una izquierda en la que salíamos el empate ya nos sonaba sospechoso. Si empatábamos en un partido decíamos algo mal debemos estar haciendo porque no estamos perdiendo como siempre. Y yo creo que ya el momento de salir a ganar, e insisto, el significado de ganar no es el convencional, tiene que ser otra cosa. Uh-huh. Pero yo contaba el otro día que el único trofeo que yo gané en mi vida fue una copa de ajedrez en el colegio. Tenía 8 años y yo no sabía jugar al ajedrez. Simplemente también, que mi cole, tío, cerró y ganó, me tocó en una rifa. Fue todo lo que gané en mi puta vida. No, yo gané lo jugando. Sí, tú eres un crack. Yo ni siquiera, o sea, así de triste, ¿eh? Yo, fue la primera vez que tal, metiendo un numerín, un guajete, no tenía ni idea de lo que... Y una copa que todavía la tengo por casa de mis padres, ¿no? Que para recordarme eso, de que en todo demás perdí. Yo ya me cansé de eso, ¿no? Y volveremos a perder, pero como decía Beckett, que sea perderemos mejor la siguiente vez, ¿eh? Si fracasamos, fracasemos mejor, puestos a fracasar. Y peleando, ¿no? Y creyéndose en la pelea en la que estás metido, que es también importante. Bueno, pues nada, gracias a... Primero a estos tres amigos que están aquí, que llevamos ya hora y tres cuartos de programa. Desde que vino aquí Rosón, que tuvimos también hora y tres cuartos, que no hacíamos un maratón de este tipo, que también fue un programa muy interesante, dio mucha chance Rosón en ese programa. Hacía tiempo. Lo primero, a vosotros por estar aquí y compartir estas dos horas casi de programa con el pistolero, y después a todas aquellas personas que estéis ahí al otro lado, que de una forma u otra, bien en directo, bien en el podcast, y que hayáis llegado hasta aquí, pues gracias por habernos escuchado. A veces nos fue así a temas más personales, si queréis, pero espero que por lo menos pues os haya hecho reflexionar, y no sé si cambiar o no cambiar vuestra intención, o por lo menos tener las cosas más claras, o quizás no tenéis las cosas más claras de las que teníais antes y tenéis más dudas. De la duda, de esa tesis antítesis, ¿no?, también puede salir algo algo interesante. Lo dicho, esto fue el programa El Pistolero Zurdo. Esto lo sentéis a través de Radio Cuco, en la Radio Libre de Oviedo, y nada, seguiremos peleando aquí en las batallas que sigan surgiendo. Y os dejo con una canción de Bob Dylan, que yo creo que no puede venir más a cuento. The times are changing. A ver si es verdad. Gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. Drawn the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changed.